creciente. Contra la corriente. Salve, vos. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. La pornografía es la presentación abierta y cruda del sexo en busca de producir excitación. Identificada durante la revolución sexual y contracultural de los años 60 como transgresora y liberadora, se volvió una industria masivamente rentable que se ha vuelto parte del mainstream para proveer ingresos a las grandes corporaciones. El porno mainstream, el hegemónico, comercial, es heterocentrado, coitocéntrico, falocéntrico, penetrocéntrico, eyaculocéntrico, semencéntrico. Básicamente consiste en hombres cada vez más grandes, con unas pijas muy grandes, y mujeres cada vez más pequeñas, con un montón de agujeros grandes. Esos hombres grandes con pijas grandes meten sus pijas en los agujeros grandes de las mujeres pequeñas. Y así, mucho tiempo hasta que acaban. Ellos, claro, ellas no. Ellos siempre acaban y eyaculan. Habitualmente lo hacen encima de ellos, de ellas. Y preferentemente manchándolas bastante, y a ellas les encanta. El problema es que gran parte de la gente, especialmente los hombres, aprenden lo que es el sexo y construyen su deseo a través del porno hegemónico, comercial y adoctrinador. Nos terminamos creyendo que el sexo es eso y que las personas que lo practican son jóvenes, binarias, heterosexuales, blancas, delgadas y sin discapacidades y con unas tetas muy grandes sobre todo, y cuyo placer se basa en ser penetradores y penetradas. Entonces, limitamos estúpidamente las posibilidades del deseo. El porno mainstream es muy visible en un contexto de dominio heteropatriarcal, lo que lleva a que solo acabemos deseando lo que vemos todo el tiempo. Los cuerpos se exhiben, se operan, se casan, se venden, se compran, se usan, se intercambian, se fragmentan. Se ofrecen a la mirada masculina en todas las pantallas, en todos los formatos. Los cuerpos tienen la condición de objeto de consumo. Los trabajadores de la industria pornográfica se enfrentan a situaciones dentro y fuera del set de filmación, de explotación sexual y laboral, de terribles condiciones de insalubridad y de la reprobación colectiva de sus actividades. Todo esto con la mirada cómplices de las autoridades de turno. El feminismo nos hace cuestionar lo dado como natural y nos hizo sospechar de que sí, incluso lo que creemos que deseamos, en verdad es un deseo adoctrinado. Nos gusta el porno. Nos gusta que el deseo fluya. No queremos ser capturadas. No queremos disciplinas. No queremos aparatos de control. Pero no queremos más pedagogías del deseo heterosexual. La lucha en el frente del deseo requiere una subversión de todos los poderes, en todos los niveles, contaminados por el capitalismo, que incluyen, por supuesto, la familia, la pareja, la sexualidad, el partido, une mismo. Y desde allí, el posporno, crítico, subversivo y disidente, propone fugas del adoctrinamiento del deseo. Por eso es, sobre todo, una acción política y también una nueva educación sentimental, además de una fiesta, con su caos y su descontrol. Otro porno es posible, desconociendo los estereotipos impuestos y discriminatorios. Aceptando que la mujer no es un objeto sexual, sino un sujeto sexual, una sujeta sexual, reconociendo las diferencias de los placeres mutuos y ajenos, entendiendo que el porno lo podemos crear y producir por nuestra cuenta, para disfrutar, para gozar y ver representados los deseos de todes. Queremos vernos, ver nuestros deseos diversos, prácticas no heterosexuales, personas trans, personas gordas, personas de todas las razas, personas viejas, mujeres que eyaculan, hombres penetrados, cuerpos distintos, diferentes disfrutes. Todo está por construir. Debemos construir la lengua que habitaremos y debemos construir la nueva educación sentimental mediante la que amaremos de nuevo. Y todo esto lo edificaremos sobre la hostilidad general, porque los que se han despertado son la pesadilla de aquellos que todavía duermen. Buenas noches, queridas escuchas. ¿Cómo están? Hola. Hola, compas. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Lindo jueves. Lindo jueves, lindo clima, linda gente, linda radio. Tan positiva la antropóloga. Rico el vino. Ay, un vino acá compartiendo vino. Un vinito uruguayo, un tarato uruguayo. Qué lindo, ¿cómo te ha ido, compa? Hermoso. Lluvia. Llegué, lluvia. Volví, lluvia. Todo en una noche. ¿Tenés para hasta febrero? Lluvia. No. Voy por una dosis más de lluvia ahora en octubre. Bien, ha estado por tierras anegadas de lluvia. De lluvia de la República del Uruguay. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Aquí con quién? Con Natacha. Con Merce. Nos falta la quiche mayor. Pero ya va a venir. Estamos esperando. Atrapada por su trabajo. Suéltame, trabajo. Ahí está lidiando. Pero no, está bien. Hay que ganarse el sustento. El pan. Esto es puro placer. Este programa es puro placer. Entonces, bueno, se ve atrapada por el sistema. Nosotras hoy vamos a hablar. Como ya cumplimos 21, chicas. Somos mayores. Somos mayores de edad hoy. ¿Me prestas el auto? Así que. Buenas noches acá al operador de turno. ¿Usted es mayor de edad? Operador de todo. No es de turno. Sí. ¿Usted es mayor de edad o sí? Ah. Bien. Hoy vamos a hablar de porno. Bueno, entonces podemos. Al muchacho cada vez lo veo más turbado, ¿eh? Ay, señora. Es un chiste de señora, sí. Chiste de mamá. Sí, bueno, como les contábamos también en la editorial, ese va a ser el tema de hoy. Y como siempre vamos a tener distintos bloques y espacios y también vamos a tener invitades. Vamos a tener una invitada con quien vamos a hablar de cine. No hemos hablado de cine todavía en este ciclo radial, ¿verdad? Sí, no, o muy, sea, pero sí, hemos pero hablado no, así tocando bueno. puntitos, pero no así como dándole un momento importante o especial. Así que bueno, hoy vamos a hablar de cine, del porno, del post-porno, vamos a ver qué es el porno ético, el porno feminista, porno indie, indie, el casero. Y un montón de denominaciones y géneros y subgéneros dentro del porno, pero una gran variedad. Hoy todo es clasificable. Todo entra en el casillerito y podemos, para poderlo entender y para que no nos asuste tanto. Porque lo inexplicable es lo que no tiene, lo que por ahí asusta. Lo que no le pone, claro, entonces le tenemos, no le pone una etiqueta. Le tenemos que poner una etiqueta, un nombre, y nos quedamos tranquilos. Y ya sabemos qué es. Pero bueno, así es, como mucho sub, como dice la compañera acá. Así que bueno, nos pueden escuchar, nos pueden mandar mensajes a nuestros Facebook. Al teléfono de la radio. Al 3804-939434. Pueden mandar mensajitos, WhatsApp. Pueden dirigirse a Facebook, Cooperativa Radio Voces. Por TuneIn, Radio Voces La Rioja. Y por la web www.radiovoces.com.ar. Un montón de lugares para escucharnos. Y los faces de cada uno. Los faces. Sí, ¿En Face hay porno? ¿Está permitido? No. Poco. Pero de todos modos, igual que en Instagram, en el sentido porno de la imagen femenina. Porque he visto, viste que el Facebook te escracha, el Instagram te escracha que te pusiste me gusta. Si entran a ver, ponen tus me gusta. Y ahí vi como muchos de mis, ¿cómo se llama? Amigos, contactos. Bien, se ponen me gusta la foto de las quinceañeras mostrando el culo. Viste que la sacan las quinceañeras, ponen la teta, qué sé yo. Y ponen eso en Instagram. Y también lo hacen en Facebook. ¿Los amigos le gustan las niñas? Sí, es como que decía, ah, mirá, a este le gusta. Pero perdón. Ay, pero le puso por ponerle nomás. Entonces pregunto, ¿o qué consideramos porno o hasta dónde podemos decir que llega la imagen del porno, sobre todo en el cuerpo femenino, en todo lo que vemos a diario? El afiche, la marquesina de la mina comiéndose el helado como si fuese una pija, es porno. Y está en 5 metros en el centro, ponele, en un cartel de 5 metros. Un cartel de Coca-Cola con justo acá, donde la chica se le ven las tetas así bien, a través de la remera húmeda. Es porno. Entonces, también podemos hablar con respecto a esto de que, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente por ahí se escandaliza con algunas cuestiones porno, como de las manifestaciones post-porno que supo haber en la Universidad de Buenos Aires? Y todos los días ve porno, todos los días, a las 10 de la noche. Claro, en y la cuando tele. Tenés en la tele, para todo, el show es de la estética porno del cuerpo femenino y que te la venden hasta, o te la usan para vender hasta, no sé, perfumes, helados. Comida auto, para gatos. Todo. Y habiendo presentado en el día de hoy lo que vamos a disfrutar junto con ustedes, que se van a comunicar en algún momento. Cuenten sus experiencias porno. Estaría bueno. Compañeras, nuestras. Anímense porque así animamos a otras. Dale. Nos vamos a una musiquilla y volvemos en un rato. We'll be right back. Levanté a las 6, pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, fui a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Rechaza la virginidad. Rechazo el concepto de virginidad porque tener sexo por primera vez no significa perder nada. ¿Por qué consideramos nuestra primera experiencia con todo lo demás como una primera experiencia, pero con el sexo, por alguna razón, asumimos mágicamente que perdemos algo? Valiente basura mea pilas. No es que mágicamente nos volvamos impuros y corruptos cuando tenemos sexo por primera vez. ¿Por qué necesitamos una palabra distinta para lo que somos antes o después de haber tenido sexo? El concepto de virginidad no es solo sexista y degradante, es también extremadamente vago. La sociedad vería a alguien que hubiese tenido sexo oral como virgen, pero una vez que has tenido el pene metido adentro, adiós a tu virginidad para siempre. Cuando estás creciendo, te enseñan que perder tu virginidad significa pene en vagina y nada más. Lo que significa que incluso hay gente que todavía se considera virgen por haber tenido sexo anal con el único fin de seguir siéndolo. Prefiero pensar que perder mi virginidad es mi inicio en el sexo, porque eso es exactamente lo que es. No es perder nada, es simplemente probar la experiencia de tener sexo. La totalidad del concepto de virginidad es basura sin sentido. Lesbiana, maricona tortillera, aretera. De mi corazón a tu lista de reproducción, José Sultana, Alfa Gal. Hazlo fuerte, dedo trame sin piedad. Hazlo fuerte, hasta que no pueda más. Hazlo fuerte, dedo trame sin piedad. Hazlo fuerte, dame más. Me buscas, me llamas, te amarro a mi cama. Me excita tu mirada, tu gruñes no paras. Me besas la cara, así, así calada. Cosita rica, me tienes mojada. Me como tus tetas, tú gimes, me dejas, no aguantas más. Si mi lengua fleta, te irrita la cadera, no me dejas suelta. Lesbiana feminista, pa' volarte la cabeza. Hazlo fuerte, dedo trame sin piedad. Hazlo fuerte, hasta que no pueda más. Hazlo fuerte, dedo trame sin piedad. Hazlo fuerte, dame más. Bulbéame, pezoneame, dedo trame, lengüétrame. Bulbéame, pezoneame, penétrame. Dame vueltas, déjame bien crujiente. Te voy a dejarte loca de la mente. Olvídate de toda anticoncepción. Este sexo es protegido, pero no tu corazón. Dame vueltas, déjame bien crujiente. Te voy a dejarte loca de la mente. Olvídate de toda anticoncepción. Que este sexo es protegido, pero no tu corazón. Lick my pussy, suck my dick. Come on, baby, be a feminist. Lick my pussy, suck my teeth. Come on, baby, be a feminist. Sexo sin guante, roce sin alusa. Sexo sin guante, roce sin alusa. Sexo sin guante, roce sin alusa. Si te gustan las camionas, no busques excusas. Sexo sin guante, roce sin alusa. Sexo sin guante, roce sin alusa. Sexo sin guante, roce sin alusa. Si te gustan las camionas, no. La luz es para la cocina, chicas. ¿Agua? Estamos aquí por la Radio Voces 87.7, Radio Voces por Radio Tunem, por Tunem nos pueden escuchar también, y por internet www.radiovoces.com.ar. Y les vamos a aprovechar este momento para saludar a las radios que también nos escuchan, a La Pujante de Mendoza y a la RNMA, a todos los compas que nos escuchan desde ahí también. Y estamos acá en un nuevo bloque de noticias. Ya sabemos que cosas pasan siempre, siempre están pasando sucesos, acciones, situaciones patriarcales, machistas, violentas. Y bueno, y la idea acá es compartir con ustedes algunas noticias y charlar un poquito sobre ellas. Tírame una noticia y te cuento dónde es patriarcal. Sí. Mira, si nos ponemos a ver, por ejemplo, todo. Que a veces lo hacemos y lo hemos hecho también, he tenido esta idea de ver las noticias comunes estas de la televisión, y todas encierran tanta cosa, tanta violencia, tanta discriminación, tanta opresión, tanta cosa tan pelotuda. Sí, desde el hecho del lenguaje ya nomás, no contemplar un lenguaje inclusivo. Ya en este momento ya me está molestando siempre, me está molestando en todos lados. La cuestión de que a medida que más lo incorporo, más me choca eso. Y la visión moralista con respecto a cualquier cosa que suceda. La gente que está en la televisión, los periodistas, los panelistas, toda la mierda esa, tienen como si su palabra tiene... un valor. Es la palabra. Y siempre es moralista y siempre están haciendo una medida desde sus parámetros de todo. Midiendo. Asquerosamente. Midiendo desde ahí todo lo demás como malo. Y siendo muy, muy mala gente con el resto del mundo. Midiendo desde sus propias estructuras a los demás. Les instamos a sacarse el filtro moral. Sáquense la careta. Sí, suéltense un poco. Vean posporno. Vean porno. No. tengo una noticia. Voy a leerla. Violencia machista contra una compañera del colectivo. Ya sabemos, lesbiana de mierda. Esas fueron las palabras que los dos hombres que atacaron el jueves 7 de septiembre por la tarde a una compañera del colectivo La Tribu. La Tribu es una radio comunitaria que pertenece a la Radio Nacional, a la asociación. ¿No es la otra? Sí. ¿Amar? Amar. Uh-huh. Dice que sí, el señor. No, hay otra red, bueno, pero no recuerdo cómo se llama. Es un medio alternativo. Sí, es una radio comunitaria y esa con FMA, las y otras más de las más viejas son los ejemplos a seguir en la comunicación alternativa. Y comunitaria. Muy lindo La Tribu, estuvo este invierno por ahí. La abordaron por la espalda a dos cuadras de la radio y le pegaron una piña en la cara. Cuando ella cayó al piso, volvieron a golpearla tanto en el rostro como en las piernas y salieron corriendo. esa no fue la primera vez que ella los veía. La noche del viernes primero de septiembre, los mismos dos hombres la habían acosado verbalmente desde la puerta de la radio a su pareja. No ella, a su pareja. Cuando ella les pidió que se fueran del lugar, lejos de cambiar de actitud, los dos hombres se pusieron más violentos. La empujaron, la insultaron y amenazaron con golpearla. Entonces, los muy chotos, la semana siguiente, le están siguiendo, como sabían que iba a estar a la misma hora, calculo, mirá lo que hacen, van los dos a meterle una piña en la cara. Son unos tarados, me violentos. Me hizo acordar el caso de Iggy. Machirulos. Okay. Todo porque la loca le había puesto un límite. No molestés. Ese tema del acoso, tienen la libertad de decir acosarte en la calle, diciéndote lo que se les canta, según sus su estado, sin importarle, sin respetarle en absoluto. Una golpiza correctiva. Entonces la loca le puso el límite y ellos van y le pegan una piña después de amenazar. O sea, violentos totales. Claro, acá la violencia es explícita y está, digamos, no es la violencia por ahí que aparece a veces implícitamente. Acá está, concretamente, dada en la persecución o en el molestar desde patriarcalmente, ¿no?, a las mujeres. Dice, el viernes la compañera realiza una denuncia por los golpes. Dice, en la unidad fiscal especializada de violencia contra las mujeres, o sea, UFEM se llama, allá en Buenos Aires, y fue revisada por un médico del cuerpo médico forense, que constató las lesiones producto de la agresión sufrida. Desde el colectivo La Tribu entendemos que se trató de otro acto más de violencia al que los machitos, hijos sanos del patriarcado, pretenden acostumbrarnos. Una vez más desplegaron su crueldad para buscar aleccionar a quienes no nos ajustamos a los códigos que impone la heterosexualidad obligatoria. Denunciamos y repudiamos este y todos los ataques que dan cuenta de que el heteropatriarcado se impone a costa de diferentes estrategias de violencia que ven sus consecuencias más extremas en femicidios, travesticidios y crímenes de odio por identidad de género. Hacerlo público es no aceptar la imposición del miedo como norma y volvernos más fuertes colectivamente. No dimensionamos la violencia que se vive y la que vivimos nosotros como privilegiados, la tenemos naturalizada. Los diferentes niveles de violencia están naturalizados. Pero cuanto más te salís de la norma heteropatriarcal, más duros son con vos. Y siempre viste que nos cuentan nuestros compañeros, las cosas que les dicen en las calles, el modo que los miran, esta historia de querer sentirse violenta, o sea, se violentan ante la diversidad y actúan violentamente físicamente. Te amenazan, te empujan, se te vienen encima. Es una violencia constante que se sufre. Es permanente, es la violencia hacia lo diferente, hacia lo que no puedo aceptar, ¿no? Y el miedo que genera también eso que hablamos de, no sé, en relación a un, parece tonto decir miedo, pero en general, muy internamente, creo que es eso también, a no poder aceptar, a no poder visibilizar otra cosa. Si no lo digo desde ahí y me paro y me pongo violento porque... porque lo desconocido genera miedo. Distinto a mí, claro, claro. Bueno, puedo seguir en esa línea, en la línea de esta cuestión de la discriminación. Es una noticia que, por lo menos en nuestra radio, estuvo, digamos, como... Llegó nuestra querida Alquiche, nuestra mayor disidente. Emilia, te extrañamos. Compañera, estos 20 minutos que estamos sin vos. Ay, le voy a hacer el mismo chiste que al Yago. Ay, a usted cada vez la veo más turbada. Gracias a ustedes, se las escucho muy masturbadas por la radio, las escuchando. Ahí estamos todas resexuales. Sí, tienen voz resexuales. Estamos a tono hot. Esos temas de volvéame, de pezoneame, dedótrame. ¿Están a tono? ¿Estamos a tono? Estamos a tono con el tema. Bueno, te contamos mientras te terminas de desensillar. Que estamos leyendo las noticias. Estamos en las noticias. Venía escuchando. Bueno, y justamente íbamos a decir un poco que si bien durante la semana ya esta noticia fue tratada, por lo menos acá en nuestra radio, en la Radio Voces, que tiene que ver con los medios de incomunicación, machistas, patriarcales, violentos, homofóbicos. Vamos a denunciar, como ya lo hicimos en distintas instancias, como les dije en la semana y en distintos programas, la utilización de la comunicación como una herramienta para discriminar, como son los medios Rioja Virtual y Minuto Rioja. Estamos hartos, estamos hartas, estamos hartes de que discriminen, de que maltraten y que no haya una mínima empatía hacia los otros. Hubo una cirugía por reasignación de sexo o género y esta radio lo dijo muy mal, lo socializó, lo comunicó, lo deformó esta comunicación, ayudando y consolidando a la cultura patriarcal, de la forma en que se dijo, la forma en que se utilizaron los términos y cómo se dirigieron hacia las personas. Lo que dio lugar también a que otras personas después comentaran burlándose de una manera muy, muy degradante hacia los compañeros o hacia los compañeros que están por hacerse estas cirugías. Homofóbica y transfóbica. Da la sensación de que vulgarizan todo, ¿no? Sí, todo esa como... era la intención. Sí, sí. Acá, nada. Entonces, me parece que es también un momento porque lo queremos decir muchas veces hasta que se escuche, como venimos haciendo con las distintas cosas que vamos a denunciar. Y no podemos permitir que se siga informando de esa forma. Vamos a seguir diciéndolo a estos medios, que son lo más bajo, pero también a los compañeros de todos los otros medios de comunicación. Sí. Porque hay que deconstruir, hay que ver, hay que reconocer y hay que deconstruir. No queda otra. Entonces, vamos a ir a seguir visibilizando estos maltratos, porque vino Rodri la semana pasada y nos contó de que en todas las radios lo trataban de mujer. Cuando es un varón, lo ves, es un varón, él dice que es varón, tuvo un problema en la universidad por eso, y todos los medios lo trataban como mujer. Loco, ¿qué les pasa? Pónganse un poquito en el aquí y ahora. Sí, y además de los medios... a todos los organismos que no están actuando, porque en realidad estas páginas, Rioja Libre, Minuto Rioja, ya tienen otras publicaciones de machismo, hacen rankings, sacando fotos de Facebook, fotos personales de Facebook sin autorizaciones, y hacen rankings muy patriarcales. Y ya vienen, digamos, con estos actos así machistas, en este caso desinformando sobre la identidad de género. En ningún momento a la persona la trataron con su sexo, con su género autopercibido, sino que siempre la trataron con el sexo biológico. En eso estuvo la discriminación. Y no solo denunciar estos medios, sino a los organismos, como decíamos recién, que no están actuando, ¿no? ¿Qué pasa con derechos humanos y qué pasa con el INADI? Porque estos mensajes no pueden seguir. No pueden seguir y no pueden seguir estos medios todo el tiempo sacando este tipo de noticias discriminadoras para con todos, ¿no? Para con si sos gay, si sos trans, si sos torta, si sos pobre, si sos mujer, si esto... Bueno, hay muchísimos noticias así de estos medios, así que esperamos que los organismos que tendrían que actuar de oficio también empiecen a actuar. Bueno, yo voy con otra noticia, que es que lejos de solucionarse el conflicto de los secundarios en la ciudad de Buenos Aires, parece que se ha agravado la cosa y hoy esos accidentes que ocurren de repente... a ver. Perdón. Parece que ya son 18 los colegios tomados por los alumnos de secundario, que comenzó el 29 de agosto estas tomas de los secundarios por el tema de la reforma educativa que quiere implementar el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Se llama Nueva Secundaria. Y lo que buscan es como adaptar a los chicos a esta nueva política de educación. Pero lo cierto es que más o menos viene así la cosa. Los chicos van a tener que trabajar así como para las para ciertas empresas el último año de la secundaria, van a tener que como que trabajar gratis o por algún sueldo, no sé qué les pagarán. Gratis porque es la práctica profesionalizante, una figura que existe en este momento con la ley vigente, pero que esa materia yo en el polivalente de arte, pero que es una perspectiva, nosotros se trabaja de una perspectiva también desde la iniciativa, desde, ¿cómo se dice? Los emprendimientos, desde ahí. Practicar cómo sería trabajar, esa es la historia. Nada más que esto, lo que quieren es mandar a las empresas privadas. Y tampoco es para los colegios privados, es solamente para los colegios públicos. Y también que el 30% de los contenidos que dan los profesores van a ser dados en forma tradicional y el resto del tiempo se llama como trabajo autónomo y colaborativo, que es como que tienen que averiguar por su cuenta en internet. El profesor les da la guía, más o menos, y ellos buscan toda la información por internet, Wikipedia, lo que puedan. Y eso es lo que se les evalúa. No es que el profe va a clase y da clase. No. Les tira una línea, y eso contaba la otra chica, la otra vez, una gurisa de Buenos Aires, que se le hizo una entrevista desde La Rosca de la Tarde, uh-huh. Y eso contaba. Y aparte, los chicos exigen también la cuestión de la educación sexual integrada. Integral. Otro punto. Los chicos que están haciendo las tomas... hay, no sé, ¿cuántos colegios 18. Hay? 18 colegios. Algunos, los que han empezado primero, han bajado ahora la toma porque están recansados. Algunos solamente ha ido la policía a preguntar qué hacían y les tienen un vigilante en determinados barrios, pero en otros barrios tienen los móviles en la puerta y la cana queriendo entrar todo el tiempo. Lo primero que hizo la cana es querer entrar cuando los chicos tomaron los colegios. Después los profes contaban de que no hubo ninguna cosa oficial, ni un documento. Directamente mandaron unos PowerPoint con muy poca información y diciéndole a los directivos de las zonas, preguntándoles cómo implementarían esto. Dice que eso era todo, que era muy burdo también el modo en que... Y que nadie sabía nada. Todo eran rumores, no había nada oficial. Era como muy pornográfico, mainstreaming. Porno lo que hace esta gente. Ah, exactamente. Y bueno, vamos a recordarles que estamos, ya lo vinimos diciendo hace un tiempo, estamos en una campaña, aparte de que el grupo, la organización se llama Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, pero se está haciendo fuertemente una campaña que se llama, que tiene un nombre, que es Hacia un Grito Global por el Aborto Legal, que tiene que ver con actividades y con acciones que están haciendo los diferentes grupos y organizaciones de mujeres a lo largo de todo el país, y que tiene como finalidad, la finalidad o como fin último es realizar acciones políticas y con debates de poner en el público el debate sobre el aborto, que esto lleve a generar, bueno, el debate en las cámaras para poder ser despenalizado y legalizado el aborto, ¿no? Tendríamos que iniciar una campaña nacional que sea abortando al feto y Macri. Empezando por ahí. Por ahí. Bueno, esta es una manifestación, toda una movida que se viene haciendo en los distintos lugares, como les dije, que ¿cuáles serían los objetivos? Dar a conocer a la sociedad las diferentes situaciones de vulneraciones del derecho a la salud y a la educación a las que se ven sometidas las mujeres, visibilizar la demanda política de reconocimiento a la soberanía sobre nuestros cuerpos, elevar propuestas para la despenalización y legalización del derecho al aborto en Argentina y los estados de América Latina y el Caribe. Entonces, con esos objetivos, esas metas, se están realizando las acciones en distintos lugares. La semana que viene aquí en La Rioja ya como organización feminista hemos las distintas organizaciones o partidos, la agrupación de mujeres van a realizar diferentes acciones que seguramente les vamos a estar contando y se van a estar enterando. Vamos a estar hablando de aborto y vamos a hablar cada vez más de aborto. ¿Quieren que les cuente lo que hicieron en 1971 las feministas en Francia? Sí. Había un profesor que estaba dando una cátedra en contra del aborto en un teatro de París, y las feministas agarraron unas especies de... Se llamaban comando salchichón, y agarraron unas especies de... Bueno, de no eran por... digamos, como que criticaban a las porras policiales, y habían hecho unos salchichones con los que entraron a pegarle a todo el mundo ahí, los que estaban ahí. Así que... ¿Y de qué eran los salchichones? Eran como de gomas, así como... Revestidos, claro, forrados. Revestidos. Así que, bueno, vamos a... En 1971, así que vamos a salir con yo, o sea, hace 45 comando años. Salchichón ahí, ridiculizando esas porras policiales a la cana que tiene la esas religión. Pijas, sí, para pegarle a la gente. Uh-huh. Bien, gracias hermanas por pasar la palabra por las noticias. Ya está el invitado en los estudios de la Radio Voces, cenando, podríamos decir. Estamos todos cenando. Es este el momento, que viene a hacer y bebiendo. ¿En la exposición pornográfica? Sí, él es. Ah, muy bien. Bien, vamos a escuchar una musiquita y después volvemos. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Seguimos haciéndonos daño. Seguimos matándonos los unos a los otros. Matando a nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos. Seguimos fabricando armas. Seguimos cometiendo atentados. Seguimos atentando contra toda lógica. Evolucionemos, amemos, follemos. Cambiemos los misiles por consoladores. Las armas de destrucción masiva por orgías multitudinarias. Dejemos de invadir países y comencemos a conquistar culos. Practiquemos el bondage y la dominación en lugar de esclavizar a nuestros niños. Que el squirting diluya nuestras lágrimas. Que los gritos de cada orgasmo sustituyan a los gritos del hambre y la desesperación. Que la posición del 69 nos haga olvidar cada disposición del FMI. Follemos, sí, follemos y follemos. Acabemos ya con esta forma de pensar hipócrita y cruel. Dejemos de escandalizarnos al ver nuestros cuerpos desnudos mientras aceptamos ver cuerpos mutilados. Dejemos de tragar mentiras y comer basura y pasemos a tragar pollas y a comer coños chorreantes. Hagámoslo desde ya.

Enséñame a bajar tu cremallera. Ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera y te pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera. Ya sabes cómo sabe ya mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Me levanté a las 6, una pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APAS también, por Cáritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Continuamos en esta hermosa noche de jueves. Seguimos continuando. Una vez, en la elección de la reina de mi secundario, el locutor decía cosas como esa. Seguimos continuando. Sí, es como común el seguimos continuando. En algunas personas escuché varias veces por ahí. Es bueno, muy bizarra la provincia, la ciudad de Todos los Santos. Esta noche vamos a hablar. Tenemos nuestro consultorio sentimental. En el que vamos a contar todos nosotros y ustedes, si se animan. El viento casi le arranca la cabeza a la... Es una noche lujuriosa. El viento nos abre todas las puertas de la COPE. Tenemos la ventana abierta porque nos han pedido que tengamos la ventana. Para que circule. Para que circule la energía. Las pasiones. Para que circule el calor. Estaba ya de este lado del micrófono el compañero Jorge Leiva. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Nati? Bueno, qué placer. Jorge. ¿Cómo están ustedes? Es un placer esta noche. Es un placer. ¿Cómo estás, la convocatoria, Jorge? Era para eso, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge Leiva? Más que nunca un placer. ¿Te clavabas tus pornos cuando eras joven? Claro, por supuesto. ¿Quién no? Yo también. ¿Quién no? Yo. ¿Quién no? Yo. ¿Que no, Emilia? Emi no, yo, que íbamos acá a... No, no. El otro día va y me di cuenta. Ay, qué ingenua, la verdad. No sé, no, primero que no. Yo era una nena bien. No podía, cuando había escenas de sexo en los tele, mi papá cambiaba de canal, no mirábamos. Y no. Una señorita no ve porno. No. Bueno, Emi, pero ahora... La escribimos. Sí, ahora pones... Navegar en incógnito, entras, te clava una porno. Sí, estoy empezando a buscar los mecanismos. Solo te digo que ahora la vas a ver con tus ojos feministas. Sí, entonces bueno, ya no va a ser lo mismo. ¿Qué pasa con ese oscuro deseo? ¿Dónde va a anidar la fantasía? No, sí, entonces, pero siento que estoy tomando mis primeras clases aquí con mis amigas, compañeres, y bueno, y empezando a investigar y... Bueno, hay algo, como dijo Emi, que ya no sé, con la mirada feminista, qué pasó con lo otro, pero bueno, no, una no deja de ser un sujeto deseante, de placer, y bueno. No, claro, deja de estar influenciada por esa misma idea de deseo. Claro, y bueno, estamos formados en un sistema heteronormativo, o sea que todavía yo no puedo decir que por más que mire feminista, aparte el otro día hablamos con la compañera Renata Chá, hay niveles de feminismo. Vamos a hacer alguna vez una feminista completa y coherente. Cuando con uno se enamora, no se pone menos feminista. Sí, bueno, cuando en muchas ocasiones uno se pone menos feminista, entonces por eso también, o sea, no digo que ya esté superada la etapa no feminista. Haces el curso de Cipagelar y ya tenés como un punto más para ser feminista. Viste, porque da puntaje el ministerio. Sí, claro. Lo voy a hacer porque es con el ministerio. Haces el curso de pajeres y te va a venir bárbaro porque te va a dar puntaje docente, te va a seguir aumentando, va a ser más feminista. Bien. Te viene genial. No sé si lo voy a hacer, pero los puntajes los tengo. Y mucha gente con mucho puntaje llegó a cargos muy altos. Una feminista certificada, que es lo más importante, claro, ¿no? Como voy a ir al encuentro de mujeres con mi certificado. Chicas, miren, el Ministerio de Educación de La Rioja, claro, me dio 120 horas de... Claro. 120 horas de porno. Continua. 120 horas de porno, que es un buen título. Es potente, horas potente. De porno. Y te digo que la aplicación de Lesi sería muy diferente, por ejemplo. son talleres teóricos prácticos, chicos, Así que tendríamos que ver cuántas horas llevamos acumuladas. A ver si ya estamos. Si nos hacen valer. El 75%. ¿Cómo certificamos eso, no? Bueno, no sé. Yo hablando de eso, es gracioso que, bueno, nosotros coincidimos en lugares de trabajo en común y me acuerdo que hace un tiempito, creo que fue el año pasado, hubo un taller de ESI. Ah, sí. En el cual se planteó un caso, me acuerdo que, bueno, era como bastante naif, ¿no? La situación en la que un chico de una escuela secundaria lo descubrían navegando en una página porno, ¿no? Entonces era como el disparador o la pregunta para los que hacíamos el taller era ¿qué hacer? Ese es el problema, que tenías opciones. Claro. Castigarlo duramente, cortarle las manos, rasparle con lija las manos. En fin, diferentes opciones que iban todas por ese lado. O, bueno, hacerse el progre también era otra opción, ¿no? Como la salida progre. Pero yo lo que me quedé pensando es que, bueno, era como muy... inocente plantear eso en un estábamos en un instituto que es de arte, de enseñanza artística, y era como incapaz poder plantear el porno como una categoría del arte también, ¿no? Y poder tener una mirada estética en relación a eso, y se perdió la posibilidad de debatir desde ahí, ¿no? No, estás y era toda la cuestión mucho. De, como bueno, ¿no? Y aparte, una institución de arte y una mirada totalmente moralista sobre el planteo, claro, que hacía. Iba alrededor del castigo, ¿no? ¿O castigo sí o no? Claro, entonces, el castigo como, de la escuela, bueno, que eran las sanciones, que era el tema de suspenderlo y todas esas cuestiones, ¿no? Y entonces, aparte esto de no considerar que sí o sí somos seres sexuades. Pero o sea que, ¿quién no se ha visto una porno para empezar? Porno es un portal muchas veces cuando justamente careces de elementos en el sistema educativo, ¿no? A mí, en mi caso, es así, digamos, la puerta de entrada como al mundo del sexo es un poco el porno ante la ausencia de información, claro, en tu casa, en la escuela y en muchos otros lugares. Entonces era como una búsqueda desesperada de encontrar donde sea. ¿Cómo se hace? Claro, no, y esto que decís, no en la escuela, no en la familia, se busca, pero aparte, por ahí hablando y leyendo cosas, es como una puerta de entrada también en la adolescencia, y por ahí es lo que vamos a empezar a darle por ahí como una mirada más crítica, esto es decir, desde pequeños, generalmente los hombres tienen como más acceso que las mujeres, me parece, aunque yo sé que mis compañeras han tenido acceso también, pero digo, se tiene más acceso y es de muy pequeño y pequeña se empieza con esa, ¿no? Con esa mirada del porno. Claro. ¿Qué pasa con eso? ¿A qué da lugar esto que forma parte también de tu iniciación sexual y de cómo aprendes a tener sexo, ¿no? Y seguro, porque en general los intentos que hay de enseñar educación sexual o ESI, como es la denominación que le dan desde el sistema educativo, tiene que ver solamente con una zona del sexo que es la higienista, ¿no? Como del cuidado y eso. Que y biologicista. Que está bien, anatómica, obviamente, pero desplaza por completo la cuestión del placer, ¿no? Una educación de la sensibilidad. Esta es lo que vos estás diciendo, es la que se sigue dando ahora, que no es la que plantea la ESI. Yo voy a hacer esa salvedad porque la educación sexual integral y la ley ahí plantea otro tipo de sexualidad. Y dentro de las capacitaciones y dentro del material que está llegando, hay un material potente que creo que hay que agregarle cosas. Una, uh-huh. Si nosotros que somos un poco más, qué sé yo, nos vamos a ver algo más profundo, pero habla de la sexualidad como integralidad y no como una cuestión solamente genital o reproductora o biologicista. El tema es que se sigue haciendo en los lugares que se hace, porque no se implementa en su totalidad, claro. o gran parte del país como debería implementarse, en los pocos lugares que se hace, lo hacen con miedo, porque lo hacen desde una mirada, de esa mirada biologicista. Y sí. Piden llamar a profesionales para que den médicos, doctores. Bueno, eso es una cuestión también, ¿no? Que siempre se cae en la mirada del especialista, el especialista, y justamente lo que hay que hacer es lo contrario, me parece, ¿no? Como allanar el acceso a todo el mundo. Y sí, aparte porque con el discurso de la especialista, digamos, seguimos sin que los profes investiguen o indaguen o se interesen por el género o por la sexualidad. O sea, claro. Seguimos, bueno, que venga un doctor, pero el profe nunca se doctor, claro. calentó en averiguar qué género, la sexualidad, la diversidad, nada. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bien, yo creo que voy a cambiar un poco de lo que venimos charlando, de sí. entre todas las cosas que queremos hablar. Yo me acuerdo ahora, porque estaba pensando del pero contacto del porno. No era un precalentamiento apenas. Estamos en la previa. Claro. Me acuerdo que tuve acceso al porno desde muy chica, porque en mi casa había. Así, qué sé yo, había revista, había Sex Humor, había Playboy en el baño, sin esconderse ni nada. Ah, qué bueno. Sí. Y qué lindo Yago, ¿no? No sé, Yago, él le ha tocado más grandes. No sé si había ya porno. Él ya está en la era digital. Yo, claro, yo crecí en los 80. Es verdad, dice Yago que se clava sus pornos por internet. Claro, ¿es verdad? Yo nací en los 80. Entonces, bueno, era papel. Era revista. Era papel y revistas de muy mala calidad, aparte. Sí, ¿no? Edición malísima. Después recuerdo que cayó en mis manos. Eran como casi lo mismo que las casos policiales, las de estape. O sea, era la misma calidad. Yo me acuerdo que en los kioscos las vendían en las revistas pornográficas con toda una banda negra alrededor que tapaba todo. Te llamaba más la atención. No, y te llamabas más la atención. ¡Claro! Es que yo creo que vimos porno porque estaba prohibido. Entonces por eso ibas a ver a la noche cuando se dormía en todo el mundo. Te clavabas una izada ahí y no se veía. Y a veces como no tenías cara no se veía muy bien. Sí. Te juro. Y después leí Las Edades de Lulú, que yo sé que tenía, no sé, 11 años, no entendí mi mierda. Pero sí me acuerdo de algo, y ahora, hablando del porno con las compañeras, me acuerdo de la escena de la fantasía de la violación. Y el tema de que nosotros estuvimos tomando nuestras posiciones con respecto a la imagen del porno, que la imagen del porno comercial, heteropatriarcal, fijan nuestras mentes y así en nuestros cuerpos de mujeres, de la idea de que nuestro deseo es la sumisión y sí. estar bajo el poder del cuerpo del y que te violentamente. En la cara. ¡Ah! Sobre todo. Claro. Eso, me parece buenísimo, interesante lo que vos planteás, si realmente era así, ¿no? Como una suerte de fantasía, la situación de sumisión, la situación de ser tomada con cierto grado de violencia, ¿no? Y con tal vez violentando la voluntad, ¿no? Entonces, bueno, esa era como una cuestión que siempre se me planteó en la cabeza si era tan así. Digamos, ahora sí, es como diferente porque estamos atravesados por otros debates en esta época, es distinto por ahí, entonces está bueno. Pero que ha sido durante mucho tiempo, como es el discurso hegemónico, el moldeador de los deseos también. Claro. De la mayoría de nosotros en el despertar sexual. ¿Qué pasa? Es cierto, ahora hay otros lenguajes. Sí, sí. Hay otras. No, y hay otro grado de sofisticación también en el porno. Hay otra ética, claro, del porno que es producto de justamente de una época nueva, con nuevas miradas, con nuevas nuevos posicionamientos y demás. Después de años y años en los que el porno construyó eso, una mirada absolutamente desde el hombre, ¿no? Como para satisfactoria del deseo del hombre, ¿no? O sea que, pero podemos hablar de que es lo que en general es nuevo, o podemos decir que es nuevo, ¿a qué te referís vos con otra mirada que abre alternativas, sí, a lo hegemónico? Pero lo hegemónico no deja de existir. No, no deja de existir, es claro, pero considero yo que hay una diversificación, sí, sí, sí, mayor. Hoy podemos hablar de más alternativas. Y mayor, digamos, sofisticación, sí, también. Digo, ¿a qué te referís? Con mismo mayor sofisticación me refiero a que hay como un otro grado de sensibilidad en el porno. Tal vez tenga que ver con estas nuevas miradas que hay. Uh-huh. Ya no es como tan encerrado en un solo tipo de práctica. Es decir, vos, a ver, yo creo que hasta los años 80 o incluso los 90, claro, la heterosexualidad y casi como que todas las escenas de películas pornos reproducen lo mismo, uh-huh, como la misma escena. Mm. Vos te fijás, los planos son siempre los mismos, son súper, ¿cómo se diría? Enfocados absolutamente en los sexos, ¿no? En los genitales. Sí. Y las pijas cada vez son más grandes. Esa es la cuestión. Y también eso. Cada vez más grande. Claro. Vez más las grande. Mujeres chiquititas, ¡ah!, peladas. Claro. Los, sí, tipos lampiños, muy, muy blancos, con un cuerpo, claro, cuerpo así muy. Todos atléticos, gimnastas. Pero eso, digo, ahora, por ejemplo, empieza a haber otra sofisticación, digo, en el sentido de que, por ejemplo, empiezan a aparecer la posibilidad de mostrar otras zonas del cuerpo, como por ejemplo los rostros. Y los rostros y las expresiones, que también me parece dicen mucho. Yo me acuerdo, yo era seguidor de un sitio que me encantaba, que creo que ya no existe más, lo cerraron, que se llamaba Beautiful Agony, que era como hermosa agonía, ¿no? Y eran todos registros, planos de personas masturbándose, pero los planos eran de los rostros, uh-huh, ¿entendés? No había ningún plano de ningún sexo, ¿entendés? Eran todos planos de gente en todo un proceso de masturbación y acabando, ¿no? Uh-huh. Y eso era como muy, muy hermoso de ver. No, la cara existía, así, bueno, lo estaban haciendo. Claro. Era así, pero el plano no era en la zona genital, sino que el plano era en el rostro. La cara cuando se transfigura. Entonces cuando la era cara todo el proceso de la cara, exactamente, que transfigurándose, pero, y esa expresión. Pero eso entra en el porno. Yo estoy aprendiendo, hago preguntas a lo mejor estúpidas, en el sentido de que dice que el porno es muy explícito, es la cuestión de, sí, los genitales explícitas. Digo, ¿esto se considera porno o podríamos hablar ya del post-porno o de otra expresión que ya haya más, probablemente la cuestión más estética ya o artística? Sí, ya haya que flexibilizar esas categorías, ¿no? Como, por eso yo digo, hay como otro grado de sofisticación. Uh-huh. Había una distinción hace unos años atrás de porno hardcore y porno softcore, ¿no? Que el hardcore era como, bueno, duro, muy explícito y demás, y el softcore era como hijo de la estética de Playboy, de la revista Playboy, ¿no? Como que era que era más erótico, entre comillas. No mostraba genitales directamente, sino, bueno, eran cuerpos bastante canónicos también según la estética de Playboy. Y bastante aburrido para mí también eso. Como yo prefería el hardcore de última, ¿no? Como acción más dura y pura, pero ahora creo que se va diversificando hacia otras cosas. Sí, sí, totalmente. Entonces creo que ahora se va diversificando a otras cosas. U otro sitio, por ejemplo, que encontré y que creo que sí es explícito, que desde hace un tiempo lo empecé a seguir y me gustaba, que se llama, que está en esta plataforma que es Tumblr, que nunca la sé pronunciar bien. Sí. Así, Tumblr, bueno. Que se llama Sounds of Pleasure, ¿no? Que es como sonidos del placer. Y lo que uno encuentra ahí no son imágenes, son todos sonidos. Son todas grabaciones de sonido que uno las puede ir escuchando ahí mismo y que, bueno, son registros de gente en distintas situaciones de sexo, masturbándose o estando con alguien, con más de uno a veces. ¿Vos no podés pasar estos sitios después? Y solamente de sonido. Sí, es muy simple de buscar. Acá en la vagina, es más, si lo buscan ahora mismo y podés reproducir alguno, estaría buenísimo. Sí, se llama así, Sounds of Pleasure, lo buscas en Tumblr. Y está buenísimo, digo, porque es muy explícito el contenido, pero es sonido. Entonces, porque, digamos, esos... a mí me genera lo que le genera a la Emi, como que no me parece el porno mainstream, o sea, el porno hegemónico o el porno más común o el más comercial, sino que ahí es como ya estar hilando en lo fino y estar haciendo hincapié en estéticas, buscando la cuestión artística o buscando. Sí, pero no se pierde la experiencia sexualizante. Claro, no se pierde la experiencia. Para nada. Que eso es lo que hace el post-porno, digamos, como recuperar la experiencia sexualizante, pero llevarla a otros lados con otras estéticas. Con esto que vos decías, como recuperando otras zonas con las que son también erógenas, que son también de placer, que son también sexualizantes, ¿no? Porque la pornografía sexualiza el pene o sexualiza el culo o el agujero grande de la mina chiquita, ¿no? Pero, digamos, el post-porno tiene esta cuestión que vos decís de entender que la sexualidad, las zonas erógenas pueden pasar por muchos lugares más. Bueno, claro, la zona erógena es expresión del deseo. Esta cuestión que hablamos, lo de que vos decís, lo de los sonidos, lo de la cara, también me acuerdo que hace un tiempo, no sé si lo vieron en Facebook, anduvo circulando un video cortito donde aparecían chicas, era en blanco y negro, me acuerdo de la filmación, donde leían y alguien les estaba haciendo felatio. Sí, estaba muy buena. Y entonces las chicas leían y bueno, y iban llegando al orgasmo sin dejar de leer. Sí. Estuvo bueno eso también, me pareció también, sí, como, claro. Pero sí me parece que ya haya, y habiendo leído un poco también, en lo que es esto el post-porno, que tiene otra propuesta más estética, más artística, bueno, sí, más sensible también. Sí. Yo le diría eso, más sensible, sí, y más amplia. Y por más eso amplia. Digo que hay como una sofisticación. Claro. Después de muchos años en los que el porno se repetía en sí mismo, es decir, como que las películas se hacían como. Digo películas porque era lo que más había, ahora internet diversifica los registros, pero antes, bueno, eran las películas o las revistas, nada más. Pero era como todo igual. ¿No? Era más o menos lo mismo, la única diferenciación que podías hacer, bueno, sí, el porno sueco o danés son un poco más zarpados que los americanos u otros, pero nada más que eso, básicamente la acción siempre era la misma, siempre sucedía lo mismo y siempre había como, bueno, una misma mirada que se traducía en dónde ponían la cámara, ¿no? Era eso. ¿Cuál es el a ver, cómo puedo hacer la pregunta? El tema de del cine porno relacionado con lo marginal, dependiendo de las épocas y los países y las políticas, ¿qué pasa con la visión o cómo sería la visión del cine académico con respecto al porno en general? ¿Está, si es cierto que eso, o se ha hecho todo su universo también de cine? Sí, aislado. Claro. Mira, ni bien los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, año 1895, una semana después ya estaban haciendo porno. ¡Claro! Es así, porque ya había incluso un mercado para eso. Claro. Hay historias en relación a esto, de cómo en Rusia producían material así ya para un mercado que recién estaba empezando, imagínate. Sí, había pajeres. O sea, pero sí, claro, es que lo sabía antes. La foto, claro, la foto de las mujeres. Sí, claro, los desnudos y demás. La paja es tan antigua como la humanidad. Pero claro. Por eso no hay que mirar la paja en el ojo ajeno. Ni en la mano ajena. Claro. Por eso, la historia del porno y la historia del cine van de la mano. Surgen casi en el mismo momento, simultáneamente. Y empiezan a surgir esas películas a demanda. Con la humanidad. Vimos sí. Vasijas pintadas de los egipcios. Yo creo que el porno nace de la necesidad de lo explícito, de a veces trascender lo representativo o metafórico para simbólico, ir a lo explícito, claro. ¿No? Claro. Entonces el cine obviamente no escapa de eso. Ajá. Lo que sí es verdad que al principio se empieza a generar como en una zona medio marginal. ¿No? Claro. Como en un circuito vinculado con la mafia y eso. Y maltrato entonces, a los trabajadores, bueno, siempre, también. Y porque es una zona no regulada, básicamente. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, en ese contexto había de todo y había quienes por ahí, patrones que eran más buenos y otros que eran peores. Entonces, en esa situación se producía, hasta que después, bueno, de a poco fue como ligándose un poco más al mainstream y empieza a aparecer, bueno, ya... La empresa, la industria. Hustle, Playboy, todas esas marcas que, bueno, ya es como que se ubican en una zona del negocio más en blanco, por decirlo entre comillas, pero para satisfacer el mismo deseo, ¿no? Era así. Pero siempre está como esa fantasía de que el porno se produce en una zona marginal o ligada a las mafias, ¿no? Y eso está también el ejemplo de posterior de las snuff movies, ¿no? De esas películas en las que había supuestas violaciones y muertes reales, ¿no? Bueno, hay como mezcla de mito y mezcla de verdades en relación a eso, ¿no? Pero bueno. Lo que nosotras también como veíamos o cuando leíamos esta cuestión de ese porno más comercial, la idea de cuerpos que genera, ¿no? De cuerpos como revalorizando el cuerpo hétero, el cuerpo blanco, el cuerpo bien formado, el cuerpo a la vez con ciertas formas, ¿no? Y formando una cero idea de cero diversidad. Cero diversidad. Y digamos, y también, o sea, formateando la idea que tenemos de cuerpo, la idea de lo que consideramos un cuerpo sensual, porque eso sí. lo formatea porque el cuerpo que vemos en las publicidades o el cuerpo tilenizado es sexy porque es el cuerpo porno en realidad. Ay. Es ese cuerpo el que parece más lindo. Y bueno, cero pluralidad de cuerpo, cero pluralidad de prácticas, veíamos en esta cuestión más comercial, ¿no? Y lo que vos decías, esta cuestión de, bueno, se hace masivo, se muestra, es explícito, pero a la vez está oculto. O sea, a la vez es una práctica oculta, porque a ver quién ve porno, y bueno, dudamos en contestar si veo o no veo porno. A la vez una práctica que siempre hicimos de jóvenes o oculta. O sea, no estábamos ahí con nuestros padres viendo porno, lo hacíamos de noche cuando se iba a dormir la abuela. Claro. Pero no lo veíamos en ese momento. A la vez es oculta y por eso molesta tanto que el post-porno sea como algo que se muestra, que sale, que es explícito, que se muestra en una universidad, que se muestra en un pasillo, que se muestra... O sea, esa es la práctica que molesta, que se muestre, ¿no? Sí, ¿y en qué ámbitos, no? Vos decís universidades y eso. Claro. Y está bueno que genere esas tensiones. Sí, fue impresionante lo de la universidad. Estuve leyendo, yo fue el año pasado y salió la noticia, no, es como que no le di bolilla, no sé por qué, tal vez no estaba preparado, no sé qué onda, no me preocupé por saber, pero aparte como le decía a las chicas, es como que yo tenía como una nube negra con el tema del porno, así, medio que no le di bolilla y me puse a leer ahora, me aclaró hace un montón, y me puse a leer esta cuestión, todo cuándo, lo que pasó. Me da curiosidad eso. ¿Que desde cuándo qué? ¿Ves porno? No es que desde cuándo. Puedo haber visto cosas aisladas en algún momento y no me llamó la atención. Y no digo, asco, y no lo veía. O sea, no me ponía a ver. Porque tenías una vida sexual activa. No eras pajera. Está bien eso. Entonces tal mal no estoy vos. Porque te digo, cuando llegas virgen hasta los 21, más vale que vas a ver porno. Claro. Emily, se puede tener una vida sexual activa y ser pajera a la vez. Doy fe. No es ser activo sexualmente. Claro, no, con otra persona. Bueno, pero sí, puede ser que haya pasado eso. Qué sé yo, no sé. La cuestión es que no hace mucho. No, es que nunca eso me senté a ver algo. Bueno, y ya me olvidé para qué hacía esta intervención. Pero así que me quedo con la cita del compañero. Ser pajero no es ser activo. Claro. Ser pajera no es ser activa. Está muy bueno. Porque sí, lo peor que te puede pasar es ni siquiera tener ganas de pajearte. Claro, ¿sí? Y porque aparte la sexualidad uno también la vive con uno mismo. No es necesario vivirla con una pareja. O sea, también la vive bueno, con Bueno, ahí vos están mismo. Los quiebres que tenemos que hacer. Esto iba a decir yo hace rato. Iba a decir esta cuestión de que esto que dicen el porno lo ven desde. Se vio o se ve, los veían desde muy chicos y muy chicos. Y entonces esto es la forma en que uno aprendió a tener sexo. Y es la forma como que se repite y cuando vos empezás a verlo así, lo aprendes así, lo haces así. Y es lo que se reproduce en los vínculos y en las relaciones. Y es lo que estamos diciendo, que la posibilidad de que se abra hacia conocerse desde esta cuestión que estaban diciendo, de la masturbación o del conocimiento de otras zonas erógenas, de otras zonas de placer, que no quede, no se enfoque únicamente en lo genital. Por eso digo prácticas. Que por ahí esta época es más sofisticada y más interesante para los que son más jóvenes, porque bueno, nosotros tenemos y no tanto, pero aprendimos tarde. Claro, claro, creces como formateado con esa con idea eso, del sí. sexo. Y posta que sí, era una al no existir este contexto de época que tenemos ahora, de estos debates y demás, no teníamos elementos como para discernir que podía haber otra mirada, que podía haber otra forma de practicar sexo, ¿no? Entonces pensábamos que era así, y peor aún, las mujeres pensaban que tenía que ser así, ¿no? Con ese grado de sumisión y demás, ¿no? Basta ver por ahí cómo se categorizan en internet los sitios, ¿no? Para para entrar a ver páginas porno y demás, que están casi todos ligados a la mujer objetualizada, ¿no? Como decir, asiáticas, adolescentes, MILF, ¿no? Que son morochas, claro, madres. Bueno, hay de todo, ¿no? Puedes andar en miles de categorías, pero siempre es así, ¿no? Como es como un producto supermercado para las miradas, para una mirada súper solamente de hombre, ¿no? Lo que vamos a hacer, los que vimos porno, es ver post-porno. Porque el post-porno no nos va a excitar, pero sí va a cuestionar nuestros deseos y nuestro molde en el que estamos. Sí. O quizá de tanto ver post-porno nos empiece a excitar el contenido, lo otro. Lo nuevo, lo diverso. ¿Usted sí. es picudo, tintrillo o alquiche? ¿Cómo se considera? No, picudo no, porque siempre pasé más bien por tímido o de poco hablar en realidad. No se nota. No, pero pasa que... En este contexto, y hablando de porno. Mi función de mi laburo de docente me lleva a tener que hablar mucho, pero sí, no. Fuera de esa situación, nada que ver. Pero en lugar, yo te decía, cuando generas una confianza, donde sentís, me parece cómodo, hablas. Pero bueno, pero hasta no que llega a ese, sí. a ese punto, bueno, es... No sería picudo entonces la definición. Pero sí, por ahí, tintirillo o alquiche por la cuestión de curiosear y meterte en cosas que por ahí te dijeron, no, esto no lo mires, esto no lo hagas, no abras acá. No, bueno, listo. Ahí va. Ahí va. Sí, tal cual. Así fue como llegó a conocer todas esas páginas. Y sí, definitivamente. Muchas sí. gracias por venir. ¿Te gustó? Me encanta, sí. Me encanta, muy buena la conversación, lo disfruté mucho y bueno, eso. Me voy todavía pensando en más cosas en relación al porno. Es una cosa de nunca acabar, Pero esa es la idea. Es una cosa de nunca acabar. Ahora nunca vas a saber. Acabar. Ahora vas siempre a saber estirarlo. Lo que es el picudo, tintrillo y el quiche. Después vamos acá pensando también. Sí. Estirarle y que nunca llegue el final. Y la acabe. Está bueno. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, felicidades y que siga el programa así como viene, que está buenísimo. Gracias. levanté a las 6. Una pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. La cama rechina cuando se libera del peso del cuerpo grande y fuerte de Hortensia. Ella se frota los ojos lindos, color miel, brillantes, de pestañas largas que enmarcan una mirada alegre como de niña inocente. Se cubre con un chaleco grueso de lana para proteger el pecho del frío de la mañana. Le cuesta trabajo abotonar la prenda. Sus senos son enormes, pesados y frutos generosos. Con sus dedos rollizos y toscos prende la veladora, inicia los rezos. Cuando termina su oración matinal, se peina el cabello corto y brillante, se persigna, desciende desde los dormitorios de religiosas al comedor, haciendo crujir la escalera con el peso de sus piernas. Marita, su hermana de congregación, está esperándola. Ya le ha servido un tazón de avena y le sonríe haciéndole espacio en el banco al lado de la mesa. Otras religiosas se sientan a tomar alimentos junto a ellas. Marita, pequeña, morena, delgada y tímida, se siente dichosa al lado de su amiga. Ambas respetan la orden de silencio en el comedor, pero sus miradas, sus sonrisas, parecen una charla animada con el entusiasmo de comenzar el día. Cuando terminan de desayunar, salen a trabajar en el dispensario médico. Marita barre el espacio y Hortensia trae las cubetas de agua que necesitan para hacer el aseo durante el día. Comienzan a llegar los pacientes. A veces es tanto el trabajo que piensan que son cientos de ellos. Los pasan al consultorio, los atienden entre ellas mismas en la recepción, según la gravedad del caso, conforme van llegando. Procuran aliviar el problema de salud o ayudar a los heridos que se presentan. En esa localidad sustentada en yacimientos de carbón, generalmente se trata de hombres y mujeres con problemas respiratorios, niños que se han lesionado jugando en las calles sucias y maltrazadas, o mineros lastimados haciendo su labor. Marita escucha sus aflicciones y los trata con paciencia, sin fin. Dice que es indispensable curar el alma para que sane el cuerpo. Hay muchos niños en la fila esperando atención junto a sus madres. Marita aprovecha para darle a cada uno sus vitaminas, de las que recientemente han llegado donativo. Marita, Marita, recuerda que Dios es amor y que todo lo perdona. De pronto ven llegar a una mujer con un pequeño bebé en sus brazos que está desesperada y grita pidiendo auxilio. Ambas se acercan a ver si pueden ayudarla. Ay, es bueno tenernos unas a la otra, dice Marita. Hortensia siente la tibieza del brazo y le recorre el cuerpo, algo parecido a una descarga eléctrica muy suave. Seca con cariño las lágrimas de su amiga. Cansada ya de noche, se sientan en la mesa larga del comedor de religiosas. Toman té y comen galletas en silencio. Se dan las buenas noches con voz baja cuando llegan al inicio de la escalera para subir a las habitaciones. Hortensia se desviste, se pone el camisón, se mete en la cama dispuesta a dormir. Está agotada. El día ha sido muy largo. Entonces se le viene la imagen de Marita a la mente. Piensa en los ojos nobles de su amiga y el pecho se le inunda de ternura. Le gusta verla cuando se ríe frente a las travesuras de los niños que aguardan en la sala de espera una consulta médica. Hortensia recuerda sonriendo el rostro sudoroso y la marca de los músculos en el esfuerzo de los brazos de Marita cuando acomoda cajas de medicina en el dispensario médico. La cama de Hortensia está tibia, suave, la va llevando a la inconsciencia. antes de dejarse vencer por el sueño, no quiere olvidar sus oraciones nocturnas. Comienza su rezo: Dios te salve. Pero su mano parece cobrar vida propia. Se desliza lenta, mimosa por su cuerpo. Levanta la tela del camisón para dormir. Llega a su vulva y la acaricia con sus dedos gruesos. Su vulva, que se abre poco a poco, se humedece. Con dos dedos encuentra su clítoris hinchado y se masturba dulcemente. María, llena eres de gracia. Piensa en el olor del cabello despeinado de su amiga en la tarde cuando cerraban el dispensario. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Marita tiene esos senos firmes que se adivinan bajo su blusa. La religiosa intenta no distraerse y retomar: Bendita tú eres entre todas las mujeres. La tela de la falda de Marita se pliega en sus caderas cuando va andando. Marita, Marita hermosa, Marita gentil, Marita, Marita. Con los dedos apretados: Bendito es el fruto de tu vientre, mujer. Cuando estalla, Hortensia queda suspendida en el tiempo, con los ojos apretados y la sonrisa en los labios. Santa María, Santa Marita, Santa, Santa y bendita. Hortensia al fin logra dejarse llevar por el sueño con un suspiro alegre, esperando que sea el día siguiente para ir al comedor y encontrar a Marita, que sonriente le va a esperar con una taza de té en la mano. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Cuando Buenas noches, buenas noches, queridas amigas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Mi nombre es Felicitas, soy la secretaria adjunta de la sección de Baby Showers. Es un honor tenerla acá en este taller que hemos realizado con puntaje docente, pero sobre todo para cuidar el bienestar de nuestras familias. Esta noche me gustaría... Valeria González, Pijaminja. Pijaminja, gracias por invitarme. Sí, yo soy Angelita Azucena, Ascuénaga de Rodríguez Sal, y bueno, Muy contenta también, porque bueno, necesitaba rever algunas cositas que están pasando. Muy agradecida de haberme recibido el folleto a la salida de la iglesia el sábado a la tarde, esa salida tan hermosa que tenemos con nuestras familias. Yo quisiera saber en primer lugar, ¿qué es lo que las hizo venir así rapidito como para saber y presentarnos? Ay, mire, yo vine por el pene. A mí me dijo que iba a la balada de pene y bueno, como estoy ahí con el gordo haciendo un tratamiento, me sí. vine por lo del pene. Uy, ay, qué vergüenza que me da. No, esta señora que dice estas amigas. Palabras. A mí, yo también estoy teniendo problemas cuando hacemos el amor y ahí, ay, por favor, me da un poco de vergüenza. Bueno, y quería saber algunas cosas. Bueno, qué buen punto. Bueno, ¿vamos? Yo he venido, buenas noches, yo he venido porque... El Gor me ha dicho un montón de veces así como, hoy me felicitas, necesito que te muevas un poco, hoy me felicitas, necesito que hagas unas cosas. Entonces yo quiero aprender para satisfacer al Gor. Ay, Dios. Sí, por supuesto. Ay, ay, ay. Bien, es cierto, amigas, esto ha surgido por una pura necesidad íntima. Y les doy la bienvenida a este taller sobre pornografía, exclusivo, pero a la vez que va a hacer tanto bien a nuestra sociedad. Y sobre todo al gordo, ¿no? Porque yo lo quiero satisfacer a él, yo sí. quiero que él acabe. Sí, no me importa si yo... Contale no, que él acabe y yo estoy feliz. Bueno, sí, yo también. Todo sea porque el gordo esté contento. ¿Uno puede acabar? No necesariamente. No sé. Bien, les voy a pedir que saquen sus libretas y vamos a ir anotando algunos conceptos básicos de la pornografía, las que nos ayudará a identificarnos y a medir la excitación de nuestro esposo. ¡Ay, qué lindo! Justamente he alquilado ahí un departamento en Puerto Madero, ahora recientemente para este fin de para ir a pasarla con el gordo. Así que me va a servir mucho sus consejos, chicas. Bueno, yo este fin de me vine a aprender a este curso tan importante sobre pornografía para satisfacer al Gor, porque él se va con su secretaria y con el, mucho trabajo. El vicepresidente de la empresa a, creo que a la, no sé, al Caribe, algún lado. Mucho trabajo, ¿no? Sí, siempre trabajando, el Gor, siempre trabajando por el bien de nosotros, de la familia. Por supuesto, eso es lo primordial, lo que no tenemos que perder de vista. Que ellos estén satisfacidos. Les vamos a... Voy a ir hablando de estos conceptos del porno. Los podemos identificar y ver la medida en que los llevamos a la práctica. Les voy a pedir que no tengan inhibiciones, principalmente de eso se trata, de hacer consultas y comentarios, porque esto nos enseña... entre todas. Yo no soy alguien que sabe, que tiene la posta, digamos, sino que vengo a compartir. Aparte, está bueno conocer el profundo mundo de los hombres y como internarse en esas profundidades tan insondables del mundo del deporte, del mundo de los amigos, fútbol, del mundo del asado, ellos del fútbol. Son tan amigueros. Es tan misterioso todo ese mundo que uno nunca llega a descifrarlo. Lo que yo algo estuve investigando desde que usted nos trajo el panfleto en la puerta de la iglesia, hermana, algo estuve investigando y parece que el mundo de los hombres también es como unas pijas. ¡Ah, qué linda las pijas grandes! ¡Ay, perdón por la palabra! Que sean grandes, bien, grandes. Está bien, repitamos, pija. Pija. Pija. Ay, no, pija. No puedo. Las tortugas pinjas. Ay... No puedo. Es no un clásico puedo. Del porno argentino. Seguro sí, que todos sus maridos las han visto. Bien. Vamos a ver. Tengo algunos. Tengo estas prácticas que nosotros las podemos ver en la pantalla y capaz que no sabemos cómo se llaman. Entonces les voy a ir describiendo para que identifiquemos. Ajá. Acá dice, el BDSM es la denominación usualmente empleada para designar una serie de prácticas y aficiones sexuales relacionadas entre sí y vinculadas a lo que se denomina sexualidad extrema no convencional. Me encanta. Se halla estrechamente asociado con la subcultura LEFER. Es acrónimo el acrónimo está formado por las iniciales de algunas de dichas palabras. Bondage. Los atamientos pueden hacerse sobre una parte o sobre la totalidad del cuerpo. ¿Qué? Es una práctica donde nos atamos, nos hacemos nudos, nos atamos las muñecas, nos atamos las tobillos. Yo, por ejemplo, lo uso cuando estoy en mi quinta, ¿no? En el fondo tengo la hamaca, la hamaca paraguaya. Entonces el gordo me ata, con la misma hamaca me ata, ¿no? Y bueno, ahí me da duro, duro, duro. A mí me encanta cuando el gordo me ata. Sí. Tengo que sí, le pido, bueno, por favor, que le diga al jardinero que se retire un poco, ¿no? El tema son las marcas por ahí. Yo pensé que era con el jardinero primero que había que uno tenía que practicar, ¿no? ¡Ay, felicita! ¡Felicita! Sagrado matrimonio. ¿Usted prueba con el jardinero? ¡Felicita! Y no, yo escuché por ahí, porque usted vio que en las películas de pornográficas, así los jardineros son todos como divinos. Como que le da ganas de ponernos en blanco, Felicita. Te da ganas de pagarle todo, obra social, jubilación, todo. A mí me dan ganas de hacerle los aportes, pagarle la DGI, todas estas cosas, sí, dan ganas, sí, con un jardinero así. Ay, y también nos lleva a la próxima práctica que tiene que ver con estas siglas, que es la dominación. Que son los comportamientos y costumbres de prácticas sexuales centradas en las relaciones de consenso, porque esto es como que tiene que estar consensuado, uno no puede un contrato. Claro. Hay que hacer un contrato ahí, ¿no? Ah, sí, había que hacerlo. Yo trato de hacer todo bajo contrato. Incluso estas escenas de dominio. Por supuesto, yo le pido le pido como el traje. A María, que es mi mucama, ¿no? Le pido el traje cuando ella se va, obviamente. Le pido el traje y bueno, y hago un contrato con el gordo. Sí. ¿Y te queda el traje de María? La verdad que sí me queda, la verdad que sí. Es como que sí, igual me queda como más chiquito. Pero bueno, eso al gordo le encanta fantasear. Aparte es como que a él se le confunde. No sé si soy yo o María. Por momento me dice María. Y bueno, que se le confunde. Pues claro, se le confunde al tener el mismo traje, él se de pobre, se debe confundir entre María y Eva. Aunque no son muy parecidas. Pero a mí no me María molesta. Pero a mí no, me molesta, más vale. Con tal de satisfacerlo. Sí, con tal de satisfacerlo. Puede ser que a los hombres les guste el juego de la sumisión también. Entonces vendría bárbaro si nosotros tomamos el lugar de la dominación. Sí, el jardinero también estaría bueno. Sí, me ha pedido que le pegue un par de palmadas en la cola. Y yo como que, ay, no podía creer lo que me estaba diciendo. Tremendo. Horrible. Y no me animaba. No. Tuve que llamar a María, pero la que vive en casa, para que le pegue. Acá vamos a seguir viendo algunos géneros dentro del porno, a ver si los podemos identificar o si habremos tenido algún acercamiento con este tipo de prácticas. El bukake es un género pornográfico y una práctica de sexo en grupo donde una serie de varones se turnan para eyacular sobre una persona. Ya sea varón o mujer. A mí me contaron que vos así te pasás una vez que eyaculan así sobre tu cara. Son todos de la escuela Telechea, ¿no? Estos chicos. Vos te lo pasás así por la cara, te haces como una especie de peeling, una cosa de esas. Es nutritivo. Muy, te queda hermosa la piel. Hermosa. Sí, yo también. Fue el asado que hizo el gobo, 10 años de mesa. Bueno, le invitó a todos los amigos, así vinieron todos. No, no. Hicimos un asado, había morcilla, había chorizo. Y bueno, yo dije al gordo, bueno, gordo, si querés culearme con tus amigos, con tal de que vos disfrutes, lo hago, gordo. Y ahí me culió, me dio ahí con todos. Le mando un saludo a Fernando, a Cacho, a Chacho, a Mocho, a Pepi. Bueno, a todos los que estuvieron ahí. Bueno, irrepetible, no puedo repetir todos los apellidos, ¿no? Porque estamos acá en una radio que sale. Pero sí, gracias, gracias, porque lo disfruté mucho. Terminé. Bañada, toda enchastrada, te digo. Re nutritiva, re humectada. Así como. Muy humectada. Sumergida quedó. Mira, nunca me hice un tratamiento facial y corporal así. Hermoso fue, un saludo. Pero bueno, eran los 10 años de la empresa. O sea, por el espíritu de equipo. Ay, qué Qué hermosa charla, amigas. Nos ha pasado el tiempo volando. De tanto compartir, les agradezco profundamente que se hayan acercado a este taller. Hermoso. Y seguramente vamos a tener nuevos encuentros. La verdad que amigas, he aprendido mucho. Gracias, gracias. Esta es mi lección número uno de porno. La verdad que me han sorprendido, chicas. Emilia, me yo voy. Quiero, no, perdón. Quiero soy, contarte yo soy Angelita, un estilo porno Angelita, más. Angelita, la, querida. Angelita, perdón. Angelita. Te cuento un estilo más, la lluvia dorada, que es cuando nos gusta que nos orinen directamente. ¡Para la chaya! Oh. ¡Ay, es, ay, es una práctica no re común! Será demasiado. Uno va a la chaya y te tira miada. ¡Ay, sí. Chico, lluvia no dorada. Será demasiado! La chaya pornográfica. La chaya porno. Bueno, nos vamos con la chaya porno. Gracias, gracias por este taller y todos estos conocimientos. Hasta la próxima. Welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Christina. Pink. Bueno, aquí acabando. Acabando el programa ya, los últimos minutos. Queremos saludar a todos los que nos escuchan. A la Sofi, especialmente un beso grande que está de Cosquín escuchándonos con la flaca Babi. A Franco. Ay, besos, a Franco. Hermosas. Mandamos un saludo a la Sofía, Franco. A Franco también. A la Ine. A la Cami, que nos escucha después. A la Cami. En diferido. A los nuevos oyentes. Nuevos oyentes. A Maru de Catamarca, que nos ha mandado un mensaje que nos va a escuchar. Maru de Catamarca, un abrazo. Abrazo. A los que no dicen que están escuchando, que no se hacen ver también. A los que se hacen la paja. Abrazos. A los mendocinos y a los compañeros que nos escuchan de la RNMA. Compañeras, esta noche ha sido un placer y he sido muy feliz. Compañeras. Muchas gracias. Compañeras, este poema va para todas las compañeras. Ay, muchas gracias. Para todas las compañeras que tenemos por ahí. Sentada en la silla, lanzas la pelota de ping-pong. Corro en cuatro patas. La agarro con la boca y te la llevo de nuevo. Revuelcas mi pelo a modo de felicitación. Lentamente abres las piernas y allí meto mi cabeza. No llevas ropa interior. Te lamo como si tu coñito fuera una paleta. Me aprietas contra ti y siento por momentos que me falta el aire. Tras la puerta, escucho a tu madre preguntar si ya terminamos la tarea.